Además, nos pueden escuchar por 414 Radio entrando a www.radio414.com los miércoles a las 18 horas. En Costa Rica salimos por Tico Sound los lunes a las 13 horas y lo escuchan entrando a ticozone.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando a Pochimarambio y Tierra Sur desde Lima, Perú. Ellos nos traían el tema Reggae Mama, tema incluido en su álbum Mi Marimba. Ahora vamos hasta Colombia para escuchar a Mojiganga desde el álbum Atómico, publicado el año 2013. Escucharemos la canción Libertad. Esta banda se formó en 2019 en Lima, Perú, se llama Empos y escucharemos el tema ¿Dónde están todos?, tema que da título al reciente EP que acaban de publicar. ¿Dónde están todos, baby? ¿Dónde están todos, baby? Choboreca y los Bultos desde Bolivia nos trae la canción El Dedo del Duende. La furia del duende de las clines me agarró. vamos hasta Sevilla, España, para escuchar la nueva canción de la banda Damun. El tema es Que no pare. Esta banda se formó el año 2018 en Arequipa, Perú. Se llama Mandra y nos traen el tema Mandrágoras. We'll be right back. nacer. Mis raíces envenenan todo. Desde Paraguay escucharemos ahora a Enemigos de la Clase con el tema Mi Lucha de Verdad. Mi deber camina con mi canto, cantar con los que no tienen voz. No soy nada si no acompaño el dolor de los que sufren más. Porque su dolor es también el mío, y su lucha es mi lucha de verdad. Los humildes y los oprimidos estarán siempre en mi canción. Sobre tumbas de los perecidos brillará un sol de redención. Más regala este suelo, cuántos de los nuestros más morirán. ¡Hey! Las iglesias y el Estado nos ofrezcan más resignación, y este pueblo olvide su pasado y lo engañe otro dictador. Porque su dolor es también el mío, su lucha es mi lucha de verdad. ¿Cuánta sangre más regala este suelo? No lo sé. ¿Cuántos de los nuestros más morirán? Y daré mi vida por tu libertad. Esta banda se llama Panguaro, se formó en Cusco, Perú, y nos traen el tema Santoral. Viejo Siris, llegué hasta la pared de enfrente de la vida. parece que siempre tuve a la mano esa pared. Soy la sombra, el reverso, todo ya bajo mis pasos de columna eterna. Nada he traído por las trenzas, todo fácil se vino a mí como una herencia. Toca el turno de escuchar en mixtura a Colapso desde Vitoria-Gasteiz, España, con otro adelanto de lo que será su próximo trabajo. La canción es Ocio y Venganza. Desde Argentina suenan Los Mentirosos en Mixtura. Ellos nos traen la canción Buscando Melodías. La banda peruana Huáscar, formada el año 2019, nos traen el tema Control. Esta banda se formó en 2001 en Chile, se llaman Los Más Vivos, y escucharemos el tema Tragedia Selnan, tema que viene en su álbum Grito al Viento, publicado el año 2016. Otra banda de Chile, toca el turno de escuchar a Tripulante. Ellos nos traen el tema Sotar Conti. Más allá.

mafioso, gobierno manipulado, invididos y terrorizados.